O 02345-1550-6334. Facebook, Sociedad Rural. General Alvear. Descubrí el fabuloso mundo del bar. Disfruta el momento. Juanelo Resto Bar, San Martín y Alsina. Face, Juanelo Resto Bar. Teléfono 2345-451019. Abierto desde las 6 de la mañana. Juanelo Resto Bar, General Alvear. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, SIGSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosigsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. Presenta Matafuegos Unimar. Esta es la 106. Siempre una canción. Móvil dulce la 106. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC. A esta hora de la mañana queremos saber a dónde está. Buen día, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. Soy de Evangelina. ¿Cómo? Nos encontramos acá en Posadas al 2219. Posadas 2219. Contame qué hay por allí. Tenemos un mini mercado y a la vez le agregamos una extra carnicería y pronto pago. Ah, bueno, casi mini shopping tenés por ahí. Casi un mini shopping, exactamente. Buenísimo. ¿Y cómo se llama el lugar? Mini Mercado Los Cuñados. Mini Mercado Los Cuñados. ¿Se llevan bien los cuñados? Perfecto. Son dos choferes de camión impresionantes. Mira, ¿y cómo es el tema? ¿Se casaron con quién? ¿Con dos hermanas? ¿Qué onda? No, mi marido y mi hermano. Ah, tu marido y tu hermano, y se llevan claro, bárbaro. Son los cuñados, perfecto, sí. Claro, se llevan bárbaro porque no se ven nunca, están siempre arriba del camión. Están siempre arriba del camión. Ahora, supongo que como los dos son camioneros. Los dos son camioneros, sí. Deben sí. ser buenos asadores. Sí, claro, es super experiencia tiene. Claro, por eso le agregaste la parte de carnes. Claro. Claro, por eso le damos la parte de carne. Porque quieren hacer asadito al costo, los muchachos. Ni que hablar. Hacen. Bueno, contame cómo te trata el barrio. ¿Cómo anda por ahí el barrio de Posadas al 2219? ¿Bien? No, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Los clientes son súper. Acá estamos con mi cuñada, ahora vamos a tomar unos mates. Ah, vos también estás con tu cuñada. Cuñado. Yo estoy con mi cuñada. Claro, con otra mujer y un hermano. Ah, buenísimo. Son una familia enorme, es esto. Sí, son la familia de los cuñados, son. La familia de los cuñados estamos acá. Mira vos. Bueno, y contame, ¿son qué, de edades medio parejas los cuñados? Sí, todos sí, más, sí, sí. Más o menos sí. De las mismas generaciones, ¿no? Sí, precisamente. Buenísimo. Bueno, contame cómo ha venido la evolución de los precios últimamente. No, se está manteniendo. Lo que pasa es que están muy chistes los sueldos. Los precios están. ¿Los precios cómo? Los precios están accesibles. Lo que pasa es que nos hemos quedado abajo con los sueldos, con las ganancias. Claro. Pero los precios se mantienen bastante bien. Por lo menos, gracias a Dios, este año. O sea que podemos decir que la inflación se ha detenido un poquito, ¿no? Se ha detenido un poquito, sí. Por suerte se ha detenido un poquito. Bueno, más vale así. Bueno, y contame, ¿con quién vas a compartir estas superfacturas de Super CLC? Bueno, y acá con algunos clientes que vayan llegando y vamos a preparar el matecito acá con mi cuñada y de paso se va a comer una factura acá con el paquetito y el regalito. El mobilero también liga hoy. Exactamente, sí, el mobilero tiene que hablar. Buenísimo. Sí, sí. Y mantiene la figura, ya pasó más de 13.000 facturas comidas el mobilero. ¿Y mantiene la figura todavía? ¿Y eso que anda en moto? Va, no sé, decime vos, ¿mantiene la figura o sí, está...? Sí, sí, la mantiene, perfecto. Mantiene la figura. Ya lo he visto anteriormente, sí, exactamente igual. Buenísimo. Bueno, contame a quién te gustaría mandarle saludos, Evangelina? Bueno, acá principalmente a los clientes y especialmente a mi familia en general. Buenísimo, ahí está mandado. Gracias por la onda y gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre. Saludos a todos los cuñados. Saludos a todos los cuñados. Ah, lo que deben festejar ustedes el día del cuñado, no quiero ni saber. No, el día de cuñado es un gestón grandísimo acá. Te mando un saludo, gracias por atendernos. Muchas gracias a usted, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con Evangelina, claro, ¿cómo se llama? Los cuñados, ahí en Posadas 2219, compartiendo esta super factura de Super CLC. Dale. Esta es la 106. Siempre una canción. Me encanta la versión que han hecho Ed Sheeran con Sion y Lennox. Esta es el Latin Remix de Shape of You, de la figura de tu cuerpo, ¿no? Qué lindo. Estoy enamorado de tu silueta, dice Ed Sheeran aquí en la 106. Bueno, descubrieron finalmente que los pulmones no solo son para respirar, ¿eh? Descubrieron que los pulmones también juegan un papel central en la producción de sangre. En la investigación que fue publicada en la revista Nature, quedó demostrado que producen más de la mitad de las plaquetas que andan en circulación en el cuerpo, los pulmones. Tremendo, ¿eh? El sorprendente descubrimiento tuvo lugar gracias a una microscopía de video de los pulmones de ratones vivos. Esta técnica sofisticada que se basa en la imagen intravital de dos fotones. No, es tremendo, ¿eh? El hallazgo definitivamente sugiere una visión más sofisticada de los pulmones, que no son solo para respirar, sino también son un socio clave en la formación de los aspectos cruciales de la sangre. Esto lo dijo Mark Looney, que es líder de la investigación. Hemos observado que el pulmón puede desempeñar un papel clave en la formación de sangre en los seres humanos también. Así que, atención con esto, ¿eh? Los pulmones también ayudan a la producción de sangre, más precisamente a las plaquetas. Abel Pintos. 11.000. Música nueva. Me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así. Traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. La cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera. Nuevo de Abel Pintos. Esto se llama 11.000. Nos vamos a la pausa. Son las 10 y cuarto. La temperatura ya está en 22 grados. Hay un poquito de viento del este a 11 kilómetros por hora. Volvemos enseguida con mucho más. Vale. Presentó Matafuegos Unimat.

En Roque Pérez, Carnicería M Carnes. Con estas ofertas, milanesas de carne 3 kilos, 225 pesos. Bola de lomo y cuadrada 3 kilos, 252 pesos. Carcasa 3 kilos, 45 pesos. Aguja 3 kilos, 192 pesos. Osobuco 3 kilos, 132 pesos. Picada 3 kilos, 155 pesos. Paleta 3 kilos, 252 pesos. Carnicería M Carnes. 25 de mayo 49, Roque Pérez, frente a las vías del ferrocarril. Estamos escuchando a Nena y 99 Globos Rojos. Ahora sí, completita. La banda de sonido de Rápido y Furioso 8 con J Balvin, Pitbull y Camila Cabello. ¡Ey, más! Pa' la no soy un mono vestido de seda. Esas mujeres están calientes mucho más. Te queman por aquí, te queman por allá. Me daré atrás, o no, ya no. No puedo respirar sin tu amor, baby, tu amor. Gata Pitbull con J Balvin y Camila Cabello para la próxima Fast and Furious 8. Estamos en las 10:26. Después te voy a contar el tema del Messenger de Facebook y la localización en tiempo real. Llegó el horóscopo también, está claro. Por las dudas, si querés que te adelante algo al aire, lo vas a tener, por supuesto, como siempre, en el portal de la radio de la106.com. Quiero Tío Lucas, dice Diana, dice Romy. Me encanta el tema de Luis Fonsi, Despacito, es movido, me encanta, dice Nati de 25. Quiero Tío Lucas, dice Olga, también está allí Mirta de Saladillo. Nos vamos a la pausa, pausa muy chiquitita, me voy a meter un poquitín, qué sé yo, viste, me voy a meter un poquito en el pronóstico del fin de semana. No es que quiera tirar mala ni buena, ¿eh? Esto es info. Para el sábado, la tendencia, sábado primero de abril, una máxima de 27 grados con 5% de probabilidad de precipitaciones, un poquito de viento del este noreste a 24 kilómetros por hora. Y vamos a ver cómo se viene el domingo 2 de abril, el día del veterano, una temperatura máxima de 23 grados, vamos a tener 61% de probabilidad de precipitaciones. Ya volvemos. ¿Tenés problemas con tu electrobomba o motor? Bobinados Saladillo es tu solución. Reparación y venta de electrobombas y motores eléctricos, domiciliarios y para la industria. Bobinados Saladillo, Mariano Acosta 2374 o comunicate 02344-434405. Atendido por sus dueños, Damián Folis y Gabriel Pallero. Presupuestos sin cargo. ¡Come rico! Pedí en Rotisería tu chef que no es master. Matambre a la pizza, lomos, bife de chorizo, chuletas de cerdo con salsas mostaza, arándanos o barbacoa, ensaladas, pizza, empanadas, postres, platos elaborados y la promo. Pollo más ensalada más papas fritas, 160 pesos. Rotisería tu chef que no es master. Rivadavia 2772. Delivery 02344-422235. Sentite sexy, mimada, cuidada. Sentite la más linda. Pasa por Perfumería María José. Mimate con shampoos, enjuagues, baños de crema capilar, desodorantes, cremas corporales, faciales y mucho más. En Perfumería María José tenés todo para estar más linda. María José, la perfumería de Saladillo, Rivadavia 3040. The number one. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros en tu auto. Porque tenés respaldo y respuesta inmediata. Cobertura contra granizo sin límites ni deducibles. Cristales completo, incluyendo luneta y parabrisas. Una póliza específica de accidentes personales familiares y muchos beneficios más que te va a contar tu productor asesor. Ponele Sancor Seguros a tu auto. Dale optimismo a tu vida. 0800-444-2850. www.sancorseguros.com. En Saladillo, Rivadavia 3325. Teléfono 430-839.

que ser fuerte, ya crecí lo suficiente. Me choqué 40 veces y aprendí, al menos esto creo que aprendí. Sobre la tierra, aunque pise barro y mierda, tengo que quedarme quieto en un lugar donde ya nada puede hacerme volar. Muchos años y ya nada parece extraño. Tengo un día bueno y otro de terror. Hasta el cansancio nada fue un error. Los pies sobre la tierra, aunque pise barro y mierda. Tengo que quedarme quieto en un lugar donde ya nada pueda hacerme volar. Estamos escuchando a Coti y Nunca Tendré Tu Amor. Estamos en las 10:38. Estamos con esta temperatura de 23 grados en este momento y un poquito de viento del norte que se nota, 24 kilómetros por hora. Bueno, finalmente el Messenger de Facebook va a permitir compartir la localización, ¿viste dónde estás? Si tenés encendido el GPS, te va a permitir compartir la localización en tiempo real. La aplicación descubrió que una de las frases más usadas cuando la gente habla con sus amigos es ¿cuán lejos estás? Así que ante esto lanzó la nueva mejora en la aplicación para competir con las ofrecidas por Apple y Google Maps. Facebook añadió esta herramienta a la aplicación de Messenger para permitir que los usuarios compartan la localización, anunció la compañía. Y parece que lo que dice la gente, lo que más interesa es también saber dónde están. Así que, bueno, cuidado, porque esto también puede ser un arma de doble filo. Constantemente tener prendido el GPS en el celular y estar siendo prácticamente una baliza diciendo a todo el sistema de internet a dónde estás. A veces puede ser útil, pero otras veces no tanto. Así que cuando actualices el Messenger de Facebook en el celular, fíjate si lo vas a querer usar o no. Fíjate si lo vas a querer usar o no, porque precisamente hay veces que uno no le interesa saber cómo llega a los demás y decir a dónde está. ¿Qué querés que te diga? Después de lo que pasó con las Torres Gemelas, la verdad se terminó la privacidad, ¿no? Ahí está. Bueno, quiero tío Lucas, dice Tere de Saladillo. Tenés que mandar lo mismo por SMS, Tere. Ahí lo mandás al 2345-651479. Hola, buen día. Quiero tío Lucas, dice Evangel de Saladillo, que también se suma y ya está participando del sorteo. Nos vamos a una pausa muy chiquitita

Ganda No Doubt, con esto que se llama Don't Speak, No Hables. Bueno, finalmente parece que se resolvió el problema y no hay buenas noticias para Messi. La comisión normalizadora de la AFA habría sido notificada de que Messi no tiene permitido jugar ante Bolivia. Realmente está complicado, complicándose minuto a minuto. El noticiero de Teis Sport adelantó que la FIFA habría notificado a la comisión normalizadora de la AFA con la confirmación de que la Pulga no podría jugar esta tarde en La Paz. No podría. Así las cosas, Messi se perdería el encuentro en el Hernando Siles y podría recibir más fechas de suspensión tras los insultos al juez de línea en la victoria 1-0 en Chile en el Monumental. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Ah? Así que Messi no juega. Acaba de publicarlo hace instantes en su Twitter también la gente de Teis Sports. ¿Qué va a ser? ¿Ah? Lamentablemente Messi se queda arafue. Cambiamos. Llega una artista que va a estar en Saladillo casi a fines de abril. Acordate que van a estar Los Cafres y también Lali Espósito, ¿eh? Ahí está. 27 y 28 de abril juntos aquí en la 106. Ahora. Respirar sin pensar, 27 y 28 de mayo, ¿eh? Los Cafres y Lali Espósito. Fin de semana que va a estar a pleno en la ciudad de Saladillo. Allí con la presencia de Lali Espósito y Los Cafres. con un cronograma de actividades bastante, bastante importante, ¿eh? Cronogramas de actividades del programa Acercarte. Sábado 27 a las 3 de la tarde va a haber cine móvil, ¿eh? 27 de mayo estamos hablando. Cine 360 grados con el viaje salvaje a la Tierra. A las 15:30 va a haber más actividades con cine Pink Floyd. A las 16, El Lado Oscuro de la Luna, Danza Urbana. Bueno, en fin, lo vas a encontrar en el portal de la radio, la106.com. Va a haber un sinfín de actividades con el 27, Los Cafres, culminando casi las actividades. Casi digo porque a las 9:30 va a haber teatro con Filomena Marturán, una obra impresionante. El 27 de mayo, la música de Los Cafres a las 20, por supuesto, en forma gratuita. Esta banda que se formó en 1987, que fue casi la primera banda en cantar reggae roots en español. Déjame que sigo contando un poquito más, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te sigo contando más? Precisamente porque el domingo 28 de mayo va a estar en la ciudad de Saladillo Lali Espósito a las 20 horas. Exactamente. Lali Espósito, no hace falta presentarla. Qué lindo cuando no hace falta presentar a alguien porque lo conoce todo el mundo, ¿no? Es tremendo. Lali Espósito, que ha estado en muchas partes del mundo. Es conocidísima, casi te diría como acá, como en la Argentina. Toda la Argentina, Chile, Perú, México, España, Italia, Israel. Bueno, va a estar en Saladillo el sábado 28 de mayo, gratuitamente, obviamente, a las 20. Pausa y estamos volviendo con el humor de Don Luis Landricina en esta mañana en vivo de la 106. Dale, vamos. Atención, General Alvear, Roque Pérez, Las Flores, 25 de mayo, Ristra y Pedernales. ¿Qué están esperando para vivir la experiencia Claro? Los espera en su nuevo local, ubicado en Belgrano 3119, frente a la plaza principal de Saladillo, con más smartphone liberados, más música, más planes, más internet, más financiación. Nuestro celular, 2345-4381-8196. Teléfono 2344-450-068. Claro, es simple. Disfruta del deporte al aire libre con Armería La Jungla. Pesca, camping, cuchillería, regalería, con boscaña marril, linternas, carpas reposeras, termos y mucho más. Exclusividad en rifles APCP, marca Tornado, excelente agrupación, gran potencia. Consultanos. También tenemos accesorios. Armería La Jungla, Moreno 3582 Saladillo. Llámanos 02344-433-080. Chicos, les encanta.